La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Memo, hablando de esta República Romana, en esos años en que Roma fue república, surgió había una ciudad vecina muy importante al otro lado del Mediterráneo, que era Cartago. Cartago tuvo que ver mucho con esa historia republicana de Roma, y alrededor también de Cartago se habla mucho de las guerras púnicas. Qué bueno sería que usted abordara hoy ese tema, no solo de Cartago, sino de lo que fueron las guerras púnicas y lo que ellas representaron en el sostenimiento de Roma y después en su configuración como imperio. Sí, las guerras púnicas son las guerras que hace Roma contra los fenicios. De hecho, en latín, la palabra fenicios es punice. Y al ser punice, la forma de designar a los fenicios, se van a llamar por eso guerras púnicas. Eso es muy interesante, porque los fenicios, que tienen su origen en lo que hoy en día es la costa de Beirut y buena parte de Israel, se van a extender por todo el Mediterráneo. Y cuenta la leyenda de que hay un momento en que hay una mujer que se llama Dido, y Dido tiene que huir de la zona de Beirut y van a buscar dónde crear una ciudad. Y llega acerca lo que hoy en día es Túnez, y ahí pide una tierra, y los habitantes de la zona le dan una piel de vaca, y le dicen: lo que mida la piel de vaca se lo vamos a dar en tierra. Y Dido ejecuta un ardid muy interesante: corta la piel de vaca en pequeños hilos, pega los hilos y se gana una extensión de tierra enorme, porque era lo que cubriera la piel de esa vaca, ¿cierto? Los límites que le diera la piel de esa vaca. Dido es como el mito fundacional de una ciudad que se llama Cartago. Está emparentada, dice que estaba pues en amores con Eneas, el que es el que da origen a Roma realmente, el que ya habíamos dicho que huye de Troya, llega a Italia. Y Dido es un de los poquitos personajes de las mitologías que se muere de amor, y se muere de amor por Eneas. Es una historia muy linda, y va a dar origen a la Kart Hadash, que en fenicio quiere decir la ciudad nueva. Después esa palabra Hadash va a pasar al hebreo como nuevo. Esto para indicar lo que aparece, lo reciente. Entonces Cartago traduce ciudad nueva, la Kart Hadash, y va a terminar pues en Cartago. De ahí van a venir palabras o ciudades como Cartagena, para indicar que son ciudades que se parecen a Cartago. ¿Y en qué se parecen a Cartago? En que son ciudades que tienen puerto y muralla. Es muy interesante. Entonces, cuando hablan de Cartagena de Indias, es una reproducción de las murallas, entre comillas, pues de Cartago, con una bahía que permite la entrada de barcos, y entre ellos hacer unos muelles, no solo para barcos comerciales, sino para barcos de guerra. Los cartagineses, que son una mezcla muy grande de hombres, entre hombres fenicios, hombres y mujeres fenicios, judíos, porque va a aparecer una primera, un montón de gente que se va a Cartago y van a fundar una zona que toca con el norte de África a partir de lo que hoy en día sería Argelia, o sea, Argelia, Túnez, Marruecos, la costa española y un pedazo de la costa francesa. Ahí es interesante, por ejemplo, Barcelona fue fundada por un cartaginés, por Amílcar Barca. De ahí después que ese Barca se vuelva Barça y sea el equipo de fútbol de Barcelona y todo esto. Dice la leyenda, porque obviamente eso no tiene asidero histórico profundo, pero sí nos vamos a enterar de que Cartago se convierte en la controladora del mar Mediterráneo. Los griegos antes habían controlado algunas partes. Los romanos en la República tratan de controlar algunas partes del Mediterráneo, apoderándose de la isla de Sicilia, de Cerdeña, y de toda la bota itálica, pero estaban controlados, no podían seguir por ese mar porque los barcos de Cartago detenían o asaltaban o quemaban a los barcos romanos, y eso es lo que va a propiciar las guerras púnicas. En primera instancia, esas guerras púnicas nacen a partir de un hombre que se llama Amílcar Barca. Amílcar, pues que es de esos nombres paisas comunes. Don Amílcar está, ¿no? No está. Amílcar Barca, que se va a apoderar de España y que va a controlar el comercio. Aquí yo creo que es muy importante hacer un paréntesis, porque Cartago no solamente es una ciudad militar, es una ciudad con un índice de intelectualidad muy alto, es una ciudad de una clase media dedicada muy fuertemente a la industria y especialmente a la orfebrería. Cuando uno dice los mejores orfebres son los marroquíes, es porque eso lo heredaron de Cartago. En Cartago se funde el oro, se trabajan las piedras preciosas, se teje, se funde hierro. Por eso los barcos de Cartago van a ser muy poderosos, por los espolones de metal que llevan en la punta para romper a los barcos enemigos y por los sistemas de ingeniería que se aplicaban en Cartago. Cartago es un centro de ingeniería poderoso. De hecho, van a crear un barco que se llama el Quinquirreme, que es un barco con 5 hileras de remos, que coge una velocidad impresionante. Y como en los tiempos modernos, los romanos logran apoderarse de uno para copiarlo. Esto es lo que pasa, pues, en la modernidad, que un estado le roba un avión a otro y lo desarman. Y lo mismo hicieron los romanos con los quinquirreme, con el quinquirreme que encontraron para poder combatir a Cartago, para poderse abrir la ruta comercial, porque los cartagineses van a fundar un montón de ciudades por esa costa, y esas ciudades son muy interesantes para los cónsules romanos. O sea, los cónsules romanos invadían las tierras, saqueaban las ciudades, y ese producto del saqueo lo llevaban a Roma, y a partir de ahí Roma lo distribuía en su república. O sea, vivían del saqueo, del parasitismo, de un montón de cosas, pero no podían seguir avanzando porque ese Mediterráneo estaba en poder de Cartago. Entonces se va a dar una primera guerra, que es la guerra contra Amílcar Barca. Amílcar es dueño prácticamente de todo el sur de España. Es dueño del Mediterráneo, se quiere apoderar de la isla de Sicilia. Tener Sicilia es tener el control de toda la bota itálica. Y la República Romana actúa o crea una serie de ejércitos a través de una dinastía que va a pelear contra las guerras púnicas, que son los Escipiones. Aparece un hombre que llaman Escipión el Africano, que va a luchar especialmente pues contra Aníbal. Pero la primera guerra púnica es por el control del Mediterráneo, o el control de España. Y aquí abro otro paréntesis. El hecho de que media España haya sido cartaginesa, de que a través de ese Cartago hayan llegado los primeros judíos a España, por ejemplo, para fundar ciudades como Granada, Garnata al Yahut, y que se hayan sido los cartagineses los que hayan llevado los africanos a España, ya estamos hablando de una España que se mestiza con el mundo africano. Y cuando llegan los árabes en el 710, cuando llegan los que van a llamar los moros islámicos, van a llegar a España, los islámicos ya saben dónde llegan, porque todo eso está tocado de África. Por eso en buena medida España es africana, y por eso Europa se va a hacer al otro lado de los Pirineos, porque España lo van a dejar a los moros. Eso es África, y ha sido África desde la llegada de los cartagineses, que ingresaron a ese mundo de los iberos y de los celtas que habían ahí. Ingresaron hombres del norte de África y hombres subsaharianos, o sea, empezaron a llegar hombres negros a España, y ahí viene un mestizaje muy fuerte. Que estamos hablando más o menos del año 200 antes de Cristo. Más o menos, el siglo II antes de Cristo. O sea que desde ahí viene el mestizaje muy fuerte. Hay un español que se llama Juan Goytisolo, que se ha dedicado mucho a estudiar ese fenómeno. Tiene un libro precioso que se llama Las crónicas sarracenas, de los sarracenos, de esos piratas argelinos pues que iban por todo lado, pero que también eran los árabes y también eran de alguna forma los cartagineses, que ya habían tocado España. Entonces, cuando alguien cree que los españoles es un grupo blanco, no lo es. Los españoles se han venido en el proceso de blanqueamiento muy parecido a lo que se ha hecho en América Latina, tratar de volverse blancos para tener un lugar en la tierra. Eso es muy bonito. Entonces, Amílcar va a ser la primera guerra. Es una guerra que prácticamente queda en tablas. Es una guerra donde se toman unos pedazos del Mediterráneo, se pactan. Esas guerras tienen un problema, que según el que las cuente, las gana. Sí, claro. Es que, por ejemplo, nosotros tenemos noción de las guerras púnicas a través de Tito Livio. Es un gran cronista, pero hay que creerle con beneficio de inventario, así como se le cree a Plutarco con beneficio de inventario, a Suetonio con beneficio de inventario, porque eran unos historiadores muy subjetivos, tremendamente subjetivos, y además obedecían al que les pagaba. Entonces, claro, tienen que exaltar, tienen que volver al otro un monstruo, etcétera, etcétera. Va a haber una segunda guerra púnica, que es la que realiza Aníbal, otro nombre pues muy paisa, ¿cierto? Hijo de Amílcar. Que es hijo de Amílcar. De Amílcar Barca. Otros dicen que es hijo de un hermano de Amílcar que se llama Esdrúbal. El caso es que eso pues entra, es una mezcla de historia y leyenda. El hecho es que Aníbal va a tratar de apoderarse de Roma. en un momento en que todos los romanos ya dominan la costa de la Itálica, tienen barcos muy poderosos, y Aníbal se vio obligado a pasar a España, a llevar elefantes a España y hacer una guerra que dura más o menos 17 años contra Roma. A ver, aquí pasa lo que pasa, es que una guerra no eran un montón de ejércitos que salían todos de Cartago, atravesaban Francia y llegaban a Italia, no. Ellos tienen que ir conquistando pueblos. Y cuando conquistan un pueblo, los hombres de ese pueblo se vuelven soldados del ejército conquistador. Fuera de eso, llevan muchos muchachos de 11, 12 años, y hay que esperar a que tengan 16, 17 para que ya sean grandes guerreros. Entonces, imagínense, sale Aníbal, llega a España, además pues llegan en pateras. Hoy en día que llega tanta patera, que vamos a hacer, se atraviesan ese estrecho el estrecho de Gibraltar. Ese estrecho lo han pasado toda la vida. De hecho, lo pasó Aníbal con elefantes. Uh-huh. En pateras llegó a España, en España va avanzando. Muchos iberos se vuelven parte del ejército de Aníbal, llegan a Francia. Muchos galos se vuelven parte del ejército de Aníbal. Aníbal va a ser famoso por el paso de los Alpes, atravesar los Alpes con elefantes. Eso exige unos ingenieros espectaculares, porque tienen que hacer los caminos para los elefantes. Dios mío. O sea, por eso es que eso se demoraba tanto tiempo. Claro. ¿Cierto? Hay que abrir caminos, porque en las películas le muestran a uno el pobre elefante, la nieve. No, ellos sabían que ese animal era un animal que sufría mucho con el clima. Y algo muy interesante, más que elefantes, llevan elefantas para que críen en el camino. Para que se vayan reproduciendo. Claro, entonces tienen. Es que cuando uno se pone a ver esas guerras, que se las cuentan a uno en hora y media en una película o en dos horas siendo muy larga, no, eso tiene un montón de vericuetos. El primero es el abastecimiento de las tropas. Por eso tienen que invadir pueblos, sacar la comida de ahí y traer hombres de ese mismo pueblo para que les envíen comida del pueblo que invadieron. Tienen que esperar a que los animales reproduzcan. A que se reproduzca un elefante que dura 11 meses en el vientre de la mamá de la elefanta. Esperar a que las yeguas den potros, a domar los potros, a volver los caballos de guerra. Entonces son unas guerras llenas de escaramuzas. Muy complicadas. Muy complicadas, muy demoradas. Y Aníbal atraviesa los Alpes y se apodera del norte de España, de Italia. Y en ese norte de Italia los romanos le pagan tributo para que nos siga. ¡Ay, wow! Claro, es que Roma no fue invadida muchas veces porque los senadores y muchas veces el Papa en el cristianismo que empezaba, que por ejemplo León I tuvo que detener a Atila, yo le pago, pero no entre, ¿cierto? Entonces se mantenían haciendo ese tipo de negocios. Entonces no eran unas guerras de yo soy romano, siento a Roma, mi patria, no. Pare ahí, no nos saqué, nosotros le pagamos, y le pagamos muchas cosas, hasta que lo debilitan a través de una serie de guerras de guerrillas. Ahí va a haber una batalla famosísima, que es la batalla de Zama, donde si se ya los romanos, como decíamos en algún programa, ya conocían los elefantes, ya sabían matar los elefantes. Y se enfrentan al mismo Aníbal y lo derrotan, pero es para no seguirle pagando impuestos. y Aníbal ya se había vuelto, se había dormido los laureles, como se dice. Está dedicado a comer, a las señoras, a... Entonces, claro, ahí aprovechan y le desarman el ejército y lo expulsan. Y esa es la Segunda Guerra Púnica. La guerra que vamos a interpretar ahora son guerras comerciales. Son guerras por el comercio, por apoderarse del sur de Francia, que es un sur muy rico, tremendamente rico, por apoderarse del trigo español, que en buena medida pues crece muy bien crecía muy bien al sur antes de que las ovejas del rey acabaran con el territorio español. Y son guerras para manejar tributos de pueblos. O sea, son guerras por plata. Por plata y por comida. Y aparece una tercera guerra púnica, donde ya los romanos van a vencer a los cartagineses, que es la guerra con Asdrúbal. A ver, cuando le ganan la guerra a Aníbal, los romanos se apoderan de Cartago. Y en Cartago hacen lo mismo que hacían los romanos en Roma. Los cartagineses dicen, les pagamos, pero no vayan a dañar esto. Los romanos, que son muy buenos negociantes, ven que eso es un centro de orfebrería, es un centro textilero, es un centro de trabajo de la madera, tienen un montón de astilleros donde fabrican barcos muy veloces, y dicen, listo, nos pagan un tributo. O sea, venimos por los impuestos, etc. Y a cambio, no nos vayan a seguir invadiendo. Pero a Asdrúbal le da por volverlos a invadir, por apoderarse de Sicilia, y ahí destruyen, ahora sí con una armada militar, unos navíos muy veloces, muy fuertes, destruyen a los cartagineses, y los romanos ya castigan a Cartago. O sea, van y la destruyen, porque han incumplido los pactos. ¿Ese es todavía antes de Cristo? Sí, todavía antes de Cristo. Por eso, cuando Catón decía de lenda de Cartago, Cartago debe ser destruida. A ver, la idea era, con los fenicios es muy difícil trabajar. Ellos pactan, dicen que sí, pero en un momento dado rompen todos esos pactos. Dicen las versiones a favor de Roma, porque Roma también rompe pactos por todos lados, se engañan. Ahí aparece pues algo que le aprendieron a los griegos, y es la astucia. O sea, les dejamos esto, prometemos esto, pero aquí nos metemos y logramos esto. Las negociaciones con Cartago son negociaciones para gente muy inteligente. Por eso todavía en el mundo árabe los negocios son de inteligencia. ¿Cuánto vale eso? Póngale el precio, y empieza un recateo, comienza una pelea. Y a lo último, a usted le puso el precio, pasa a la tienda vecina y ve que lo que compró vale la mitad de la tienda vecina. Se devuelve donde el primero y dice, usted me engañó. Dice, yo no lo engañé, usted le puso el precio. Usted decidió que pagaba tanto por eso. Entonces esa mentalidad llevada a la política es una mentalidad muy complicada, porque ¿hasta dónde llega el pacto? ¿Quién fue el que le dio valor al pacto? ¿Y en qué momento ese pacto se puede romper? Por esto. Entonces, con esas guerras púnicas se aprenden, o la historia del mundo aprende varias cosas. Primero, cómo se van a mover los grandes ejércitos. Ya había un precedente de un hombre que se movía con mucha gente, que era el precedente Alejandro de Macedonia. Alejandro de Macedonia va a ir con 30.000 hombres, 50.000 hombres. Pero los romanos y los cartagineses van a mover más. O sea, para tener una idea, por ejemplo, en Roma se manejaban las centurias, las cohortes y las legiones. Una centuria eran 100 hombres al mando de un centurión. Una cohorte eran 6 centurias, 600 hombres. Uh-huh. Y una legión iba de 7.000 a 10.000 hombres. Ahora, un ejército se podía mover con 10 legiones, 7 legiones, estamos hablando de 70.000. Todos comen, a todos hay que pagarles, por ejemplo, porque ya en la República Romana a los soldados comenzaron a pagarles. O sea, el soldado sabía que se lo reclutaban y la familia entraba en crisis económica porque se llevaban a un papá, se llevaban a uno que le estaba ayudando al papá, etcétera, etcétera. Y eso desmoralizaba a las tropas. Claro. Las desmoralizaba. Entonces se decide pagar la soldada, que además va a ser muy bonito porque les pagaban a los soldados, les pagaban o con sal. Y ahí viene la palabra salario, porque la sal se podía intercambiar por cualquier cosa. O sea, llega, yo tengo sal, claro. Le doy este poquito por las 2 manzanas, le doy esto por esas sandalias, etcétera, etcétera. Y además los romanos, para la época de la República, y después eso va a ser una causa de guerras civiles muy grandes, también le pagaban a los soldados con tierra. Entonces muchos desplazados que vivían en Roma se le pegaban al ejército para volver a recuperar tierras. Gente que vivía del campo, que conocía el campo. Entonces en la medida en que avanzaban y conquistaban otras tierras, se le pagaba a esos soldados con tierra. Entonces eso ya era una forma de moralizar el ejército. Y lo mismo hicieron en las guerras púnicas, lo mismo se hizo Aníbal, y lo mismo hizo Asdrúbal. O sea, les pagamos con tierra, muchachos. Vamos por eso se fundan tantas ciudades, en la medida en que van avanzando. Entonces con Cartago se aprende a movilizar grandes ejércitos. O sea, salimos con un ejército de 30, pero vamos a invadir 10 pueblos donde podemos obtener 20.000 hombres más. Vamos a multiplicar nuestros animales, vamos a negociar. ¿Y esos hombres aceptaban fácilmente vincularse con el ejército romano? Me imagino que por el salario. O con el cartaginés. Me imagino que por el salario, o no, necesariamente. Por el salario y por quien los dirigía. Eso después, cuando entremos a ver a Julio César y toda esa gente, habían unos cónsules a los que les creían demasiado, porque cumplían. Y el otro se la jugaba con el cónsul. Mm. Por eso en las guerras civiles romanas, la gente no lucha por ideologías, lucha por quién es el cónsul. Le creemos, está cumpliendo, entonces nos vamos con este. Mm. Eso llevaba a que las guerras civiles buena parte de un ejército se pasara para el otro. Ay, Dios. Porque nos parece que ese cónsul es mejor, paga mejor, cumple lo que dice, etcétera, etcétera. Lo que también exigía que los cónsules se tuvieran que enriquecer para poder pagar el ejército. Y se enriquecían saqueando. Sí, claro. en el saqueo y en lo que en los tributos que lograban del otro para pagar ese ejército. Entonces, en las guerras púnicas se aprende cómo se mueve un ejército. Un ejército se mueve con tropas, se mueve con animales de cría que van criando en el camino, se mueven sometiendo pueblos que paguen tributos, ya no se puede matar todo el pueblo. Tenemos que lograr esos tributos, se mueven mestizándose con los pueblos que invaden. De esa manera van a tener de alguna forma una cosa que es muy linda, traductores, porque los niños aprenden la lengua de la madre. Ah, claro. Aprenden la lengua de la madre. Y en el ejército aprender la lengua del Estado, pues que los mueva. Los cartagineses hablaban cartaginés y entonces ya tenían traductores. Claro. Mi mamá nos enseñó a hablar galo y aquí hablamos cartaginés. Llamen a tal y aparecía el traductor. Claro, es que ahí se aprenden un montón de cosas. Se aprende sobre abastecimiento, sobre logística, eso es lo primero. Lo segundo, con las guerras púnicas se aprendió mucho sobre el manejo del mar. Y ahí, cuando los romanos vencen a los cartagineses en el mar, es donde aparece la primera designación de lo que va a ser ese pedazo de agua que está entre África y Europa, que más tarde Isidoro de Sevilla va a llamar el Mediterráneo, pero que los romanos llamaron el Mare Nostrum, nuestro mar. O sea, por ahí no puede ir sino barcos nuestros, que se va a volver como la séptima flota de los Estados Unidos. Claro, el que se mueva por aquí, sin permiso, lo bombardeamos. Entonces aparece ese manejo del mar con barcos de carga, barcos de comerciantes, barcos de guerra. A ver, ¿qué implica barcos de comerciantes? Que los comerciantes van vendiendo y se van quedando. O sea, van montando negocio en tierra firme. Y ya el primo vuelve a Roma, trae cosas de Roma, donde el primo Claudio, que tiene el almacén en Cádiz. Y empieza pues todo un montón de cosas interesantes. Con las guerras púnicas hay un tercer elemento y es cómo son guerras realmente económicas. Son guerras económicas. Todavía la República no necesita un espacio vital para extenderse. Entonces, Cartago tampoco necesita espacio para extenderse. Son guerras económicas. Van por materias primas, por tributos, por sometimiento, por más hombres, porque Cartago no es capaz de reproducirse a la velocidad que necesita para sostener las guerras. Entonces estos hombres los tienen que lograr. Se autofinancian, mejor dicho. Sí, se autofinancian, pero también tienen que lograr los soldados de las tribus que van sometiendo. O sea, Cartago y Roma no van a ser capaces de tener un crecimiento tal que pueda surtirse un ejército de romanos o un ejército de cartagineses. No sé qué mezclarle. Métale a eso iberos, métale celtas, métale galos, métale germanos. Después Roma se va a caer por eso, porque el ejército va a estar en manos de gente que no es romana. Claro. ¿Cierto? Para sostener ese ejército. Y se aprende un cuarto punto con esas guerras muy fuerte, que es la diplomacia romana. Va a ser mucho más fuerte que la diplomacia griega. De hecho, las guerras griegas, que eran las famosas guerras del Peloponeso, más se destruían unos a otros, en tanto que los romanos comienzan a manejar una diplomacia. A ver, no sigamos peleando, me pagas tal cosa, te permito tal cosa, les dejamos funcionar para que produzcan más. Y eso va a ser una de las de los fundamentos del derecho romano, romanizar leyes. O sea, ellos avanzan. Cuando llegan a una parte, ¿cuáles son sus leyes? Tales, tales, tales y tales. Hombre, de esas leyes el 70% se parecen a las de Roma. Quedan romanizadas, negociemos con base en las 70 leyes y discutimos las otras. Por eso el derecho romano después es la base de lo que se va a llamar el derecho napoleónico y después va a ser la base del derecho internacional. Qué bien. Claro, ahí hay una cosa tremenda, porque nosotros hablamos de unas guerras y nos imaginamos un montón de gente chuzándose el uno al otro o inventando armas, destruyéndose, cuando por debajo de esa guerra hay un montón de formas de pactar, y esas primeras formas de pactar se hacen con base en leyes comunes para que estemos de acuerdo. Por eso un diálogo se monta no en las discrepancias, sino en que estamos de acuerdo. Esa es una de las fallas que han tenido los diálogos de las guerras modernas, donde se sientan a discrepar, se sientan a separarse. Claro. Los romanos y los cartagineses se sentaban a juntarse. ¿Qué cosas nos juntan? ¿Qué cosas nos unen? Para que trabajemos primero sobre eso. Y ya discutimos la diferencia. Si no se puede discutir, nos matamos. Pero ese es uno de los puntos claves de las guerras púnicas. La humanidad aprendió a dialogar en medio de la diversidad. Sí, sí, claro. Por eso aparece un personaje que es el personaje político. Son los políticos. O sea, ¿cómo vamos a gobernar entre nosotros? ¿Qué usted qué maneja y yo qué manejo? ¿Usted con qué se compromete y yo con qué me comprometo? Entonces ahí hay otro juego muy fuerte, que de pronto son los juegos de las mismas guerras modernas negociando por debajo. Por ejemplo, los nazis se equivocaron en eso y fue que empezaron a negociar cuando ya la guerra se había terminado. Por eso hubo una especie de romano entre los nazis, que fue Rudolf Hess, que se voló en el 42, creo, a Inglaterra a tratar de hacer un pacto con Churchill para manejar la guerra a la romana. Pero Hitler, que era además pues un hombre muy complicado, una especie de loco, o era un loco, por ese afán de destruir especialmente a los judíos, no quiso hacer nada. O si no, esa guerra hubiera sido otra cosa. Ya hubo un intento a la romana, porque hay un término que va a aparecer con la República y precisamente va a aparecer con las guerras púnicas, que es la Pax Romana. O sea, pactemos políticamente cómo nos vamos a comportar, quién le paga a quién, en qué condiciones, etc. Y de esa manera todo el mundo empieza a producir. Usted va a sembrar, usted va a trabajar esto, lo otro, y de ahí sacamos los tributos para todo el mundo. Después esa paz romana se va a volver destrucción, o sea, la paz por la victoria, cuando los pueblos no quieren pactar. Pero entre las guerras cartaginesas, en especial las dos primeras guerras púnicas, la de Aníbal y la de Amílcar, va a permitir que exista una Pax Romana. O sea, nos sentamos, nos tranquilizamos, producimos y nos pagamos. Yo no sé, Memo, si dará ¿Será posible que en este programa nos cuente un poquito sobre Cartago? Ya nos habló un poquito sobre la forma como se creó, pero no sé si habrá más cosas para decir de Cartago, porque es que lo ha mencionado mucho a lo largo del programa. Sí, a ver, Cartago la veríamos como una ciudad mucho más avanzada que Roma. Mucho más avanzada que Roma. ¿Era más vieja o qué? Puede haber sido más vieja. Puede haber sido más vieja. De hecho, los fenicios se movían por el Mediterráneo mucho antes que los griegos. Ellos salían de Tiro, de lo que hoy en día es Beirut, y se regaban, daban la vuelta por el Mediterráneo, hacían sus negocios, fundaron ciudades como Cádiz en España. Ayudaron a fundar una ciudad que se llama Marsella en Francia, a pesar de que es Marsella es una ciudad que fundan los griegos, lo hacen en unión con los fenicios. ¡Qué bien! Tengamos en cuenta que los fenicios dieron origen a los abecedarios que nosotros usamos hoy en día. Entonces siempre hay que recurrir a los fenicios. Le empezaron a dar un símbolo al sonido. Entonces, si Cartago puede ser mucho, muy, muy, mucho antes que Roma. El problema de Cartago es que fue destruida. Incluso encontrar ruinas de Cartago es lo más complicado del mundo. Y Cartago, a pesar de ser una ciudad intelectual, es una ciudad de ingenieros, una ciudad de transformadores, una ciudad de gente muy brillante, no tuvo algo que manejaron en Roma, que eran los anales, o sea, contar lo que pasaba durante un año. Entonces, esas crónicas romanas, esos anales romanos, son los que nos permiten seguir muy claramente la historia. La historia. Los cartagineses no. Entonces hay mucha leyenda. ¿Quién destruyó a Cartago? ¿Por qué fue Roma? Al Roma la con acabó. La última guerra púnica, ustedes incumplieron y ¡bam! Y arrasó. Y arrasaron. Claro que eso vuelve y se recupera, pero ya es una ciudad menor. Incluso Agustín de Hipona habla de Cartago. O sea, ¿por qué se dan al norte de África, en el momento en que nace, por ejemplo, el cristianismo, un montón de filósofos cristianos, neoplatónicos, de lo que había quedado de Cartago por ahí? Claro, es que Cartago era un centro intelectual poderoso. De hecho, la ingeniería de puertos se le debía a Cartago. Cartago hizo un puerto espectacular. Eso, pues, cuando uno ve los diseños que han logrado, pues, interpretar, uno dice, pues, es un puerto con mucha más fuerza que muchos puertos modernos. Uh-huh. Era un puerto en forma de tenaza. Uh-huh. Los barcos se hacían al lado de la tenaza y en el interior estaban los barcos de guerra. Y era un barco que llegaba, o era un puerto que llegó a mover, según dicen algunos historiadores, hasta 170 barcos de un solo tirón. O sea, para la época es una cosa tremenda. Y si estamos hablando de eso, funcionaba como un aeropuerto. O sea, llegaban barcos de carga, hay que descargarlos, despacharlos cargados, llegaban los de guerra, no pueden estar sino tanto tiempo. Es que manejar un barco es manejar una logística de puerto. Claro. Todo lo que tiene que hacer el barco, todos los movimientos. Entonces Cartago va a producir esto, Cartago va a producir de alguna forma... A mí siempre me ha llamado la atención una tragedia que se llama Medea y después la historia de Jasón y los argonautas. Aparte de que los argonautas nunca llegan pues hasta donde está Túnez, sino que se meten en el Adriático, parece ser ellos van por el vellocino de oro, es algo que es como que es milagroso, es un dios local con muchos poderes, se roban ese dios, se lo llevan a Grecia y ya no funciona. Eso dice la leyenda del vellocino de oro, que eso es lo que hace Jasón. Pero algunos historiadores van a decir de que el vellocino de oro es simplemente unos códigos medio científicos de los fenicios, y que va a ser un dios fenicio. Y ese dios tenía unas lecturas. Hay que tener en cuenta que los sacerdotes en los templos grababan con un montón de datos las imágenes con las que interpretaban las cosmogonías. Y esas imágenes, esos datos, les permitían calcular el tiempo, cómo se cosecha, qué pasa si una cosecha se daña, cómo detectar una sequía. Y eso lo manejaron muy bien los fenicios, que conocían muy bien a los egipcios, que también manejaban lo mismo. Entonces Cartago llega a ser un centro muy fuerte de ciencia, de religión, de comercio, de metalurgia, de manejo de ganado, de política. Porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, Aníbal, cuando sale de Cartago, pacta con todas las tribus marroquíes. E incluso llega a la zona subsahariana, estaría pactando con tribus de África Central. Eso implicaba una ciudad con una gente muy culta, porque ellos tenían que llevar traductores, tenían que conocer las costumbres, tenían que ser muy buenos geógrafos. Tenían que ser muy buenos geógrafos. Y algo que yo creo que vale la pena anotar es el manejo del cielo que van a lograr los cartagineses. Hay unas islas que dicen que ahí fueron a vivir los últimos cartagineses, o estuvieron presentes ahí, que eran las Islas Canarias. Y hay un personaje muy interesante, que es el canario. Es un mestizo muy particular, que pudo haber sido el cartaginés, porque los cartagineses, al estar en el norte de África, al venir del Medio Oriente, se van a mestizar con los grupos negros africanos. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que ya la Biblia habla de Belkis, la famosa reina de Saba, que enloquece a Salomón, y era una mujer etíope. Entonces viene un mestizaje muy poderoso, se vuelven grandes navegantes, y hablar de Cartago es hablar de una de las ciudades más importantes del mundo de la época, al punto de que las técnicas de defensa de la ciudad son reproducidas en las famosas cartagenas o cartanovas. Reproducimos Cartagos como centros de comercio y como centros de defensa. Por eso Cartagena de Indias. Y también se llamaban cartanovas. Cartanovas y Cartagena. Eso va cambiando la forma de nombrar, pero no la forma de construir ni de manejar lo que hay ahí. Porque que sepamos en este momento cuántas cartagenas hay modernas, dos. Una en España y una en Colombia. Y la de Colombia, no sé, ahí sí habría que averiguar, pero debe haber más. De hecho, los centros donde los portugueses compraban los esclavos en África, que tener que eran los mismos africanos los que se esclavizaban entre ellos, iban y los vendían a la costa. Esos centros estaban diseñados muy a la manera de Cartago. Sí, eso es interesante porque Cartago no se muere. Queda en un montón de textos, en especial los de Tito Livio. El hecho de que tanto antioqueño se llame Amílcar, Aníbal, Asdrúbal, nace de los libros que leían